cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cordiales saludos, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. Durante estos minutos compartimos con ustedes las actividades que se desarrollan en el Museo de la Ciudad. Inician con un conversatorio sobre el origen del carnaval y sus cambios en el tiempo. Los visitantes podrán disfrutar de este conversatorio sobre el festejo del carnaval, su origen y cambios. La actividad estará complementada con la elaboración de los tradicionales cascarones de carnaval dirigido a las familias y estudiantes de primaria. Una actividad que se desarrolla el 7 de febrero desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día. Cortejar también es un acto de respeto. Una historia que hablará sobre la forma de cortejar a hombres y mujeres durante la colonia y principios de la República, una actividad que nos acerca a las prácticas cotidianas de los quiteños, dirigida a jóvenes desde los 14 años hasta los 22 años. Se desarrollará el próximo 21 de febrero desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Y en el Museo de la Ciudad también el papel marmoleado será parte fundamental para aprender a elaborar nuevos y variados diseños tan solo con pinturas y agua. Esto será en el Yacu Parque Museo del Agua en el barrio de El Placer, que está ubicado en el OE11-271, parqueadero calle Bolívar y Rocafuerte. El horario de estos talleres se ha previsto a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12 del día, 14 y 15 horas, los días 8 y 9 de febrero. Y también usted puede prepararse para la inauguración de la exposición temporal Norte, que realiza la artista Birt Pedersen, que a través del arte visual invita al espectador a realizar un recorrido por distintos paisajes de agua y hielo, reflexionando sobre la búsqueda de uno mismo. Esto será en la sala de exposiciones Yacu a las 12 del día el 15 de febrero. Y para los jóvenes que ya están vacacionando, Aventuras de Verano en el Museo Interactivo de Ciencia. Y reviva la emoción de ser parte de este abanico de actividades preparadas para usted. No lo olvide, invite a todos sus amigos, amigas, un evento que empieza a las 10 de la mañana y concluye a las 13 horas y a partir de las 14 horas hasta las 17 horas, los días 4 y 8 de febrero. Pero el Museo Interactivo de Ciencias además hace la invitación el día sábado 8 de febrero para disfrutar de magia y otras ilusiones, una actividad que le permite jugar con las percepciones sensoriales de su cuerpo. Pero un buen recorrido le permitirá a usted también disfrutar de las noches de museos. En este espacio disfrute de un campamento familiar más esperado del año. Gincanas divertidas, desafíos mentales, ciencia y diversión en familia. Esto será en el Museo Interactivo de Ciencia a partir de las 14 horas el 15 y 16 de febrero. La exposición temporal Antilogía de Eduardo Villacís muestra al público por primera vez en el país el proyecto El Espejo Humeante, un museo de historia y a través del cual Villacís juega con la idea de una historia del mundo al revés, para abrir el debate en torno al racismo, la intolerancia religiosa y el colonialismo. Esto será en las Galerías Bajas del Centro de Arte Contemporáneo en la Montevideo y Luis Dávila, antiguo hospital militar. Esta muestra usted la puede visitar hasta el próximo 20 de abril. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijo. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.